hace muchos años en una canción. No había radio, no había estufa, tampoco televisión. No había carreteras ni electricidad. Se alumbraba con las velas y yo con la parada de gas. Y la música que escuchaba yo era del cuarto de mi papá. Papá, cuando el viejo interpreta.